pachea. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Oigo un acordeón pitando, este es mi guapachea. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador, como pita, mi acordeón pitador, hoy no más. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Oigo un acordeón pitando, este es mi en guapachea. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador, como pita, mi acordeón pitador. Upa.